Buenas tardes, yo soy César Ayala, soy de Villa Minetti, el noroeste de la provincia de Santa Fe. Y bueno, venimos cantando unas canciones que yo vengo escribiendo hace un tiempo con mis hermanos y con amigos. Y la hemos grabado en un disco que se llama Valor Natural. Y lo estamos presentando ahora. Y bueno, y muy contento también de que nos hayan invitado a participar de este tipo de eventos, ¿no?, culturales, y que es tan importante reivindicar los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Así que para nosotros es una gran alegría y una emoción y un honor a la vez estar acá participando con todos los compañeros. Hemos participado, sí, en Santa Fe Capital. Yo estoy viviendo en Santa Fe Capital hace varios años, vivo ahí, estoy radicado ahí, y también en Paraná, también se hace el contrafestejo el 12 de octubre, y bueno, hemos participado siempre en varios de estos tipos de eventos, ¿sí? Sí, sería, bueno, el problema es de la semana pasada y de hace 500 años, ¿no? Y que venimos con esto, y es una verdad que está oculta, y que, bueno, gracias a los chicos que organizan este tipo de cosas, como son los amigos de Mula de Nadie, permiten que todos vengamos a participar y a difundir y a contar esta verdad. Que lamentablemente no está difundida. Y bueno, todo un tema aparte también con la cuestión de los grupos, de las canciones, de los grupos independientes y autogestionados como nosotros, que por ahí como le agradecemos mucho, por ejemplo, a ustedes, que tipos de difusores que nos dan una gran mano para contar y mostrar nuestras canciones siempre, que no están en los grandes medios, ¿verdad? Y en los grandes festivales, ¿no? Es una movida que viene creciendo hace mucho y que nosotros formamos parte de ella, y estamos muy orgullosos y contentos de formar parte de ella, arriba del escenario como músico y abajo del escenario como compañero de los chicos que tocan. Y bueno, así que lo mismo que le decía a tu compañero, ¿no? Una gran alegría, la primera vez que venimos a tocar a este lugar así muy lindo, y un lugar tan importante, una ciudad tan importante de nuestra provincia, y me parece bárbaro que ustedes también, como futuros ya son difusores, estén al tanto de todas estas cosas, y que entre todos tratemos de aportar un poco nuestro granito de arena para contar estas verdades.